mensaje extraterrestre a los líderes de la Tierra, en algún lugar de Mallorca, en un día cualquiera. Hemos pasado unos días terrestres en el que llamáis vuestro planeta Tierra, para conocer de cerca la evolución de vuestra especie, a fin de ampliar relaciones con esta parte del universo que vosotros llamáis Vía Láctea. En nuestro mundo ya os conocíamos a través de las frecuencias de radio emitidas por vuestra arcaica tecnología, por lo que sabíamos de vuestro atraso evolutivo, pero la realidad ha desbordado todo lo imaginable. Lo cierto es que agradecemos el haber terminado y poder irnos, ya que sois sumamente desagradables y violentos. Muy pocas civilizaciones, prácticamente ninguna, de las que hemos hermanado, entrado en contacto, están tan atrasadas como vosotros, en todos los aspectos, moral, espiritual, técnicamente, etc. Y lo más patético es que os creéis el ombligo del universo. Vuestra prepotencia os ciega y os impide ver que no hay ninguna otra civilización del universo físico conocido que quiera entrar en contacto con vosotros, porque estáis en un grado de decrepitud tan elevado que solo se atreven a pasar por este planeta seres espirituales inmateriales. Si cualquier ser de otra civilización tuviese que convivir un largo de periodo con vosotros, moriría de tristeza o lo mataríais. Incluso nosotros, en una estancia tan corta, hemos reído un grupo para no quedar afectados. Una de las cosas que más nos llamó la atención de vosotros es el ansia por el progreso tecnológico, como si de ello dependiese el vivir una vida en armonía y feliz. Vuestra última locura patológica es el afán de realizar viajes espaciales para llegar a otros mundos con vida y entrar en contacto con posibles civilizaciones inteligentes, como si fueseis portadores de algo que valiese la pena. Tenéis un sentido de la realidad totalmente distorsionado, y basta ver cualquier noticiario para darse cuenta. Si no sois capaces de vivir en paz entre vosotros, ¿qué otra cosa nos vais a dar que no sea guerra? Si os armáis hasta los dientes para mantener vuestra idea de la paz, ¿qué paz es esta cuyo potencial armamentístico puede destruir vuestro planeta muchos miles de veces? Para nosotros, vivir de la desconfianza no es vivir. Las armas serían una vergüenza para cualquier especie que se precie de civilizada. Anteponéis y utilizáis una tecnología defectuosa a un arriesgo de vuestra propia vida. Coches, aviones, farmacología, etc. son una de vuestras peores lacras. Si de vosotros dependiese, llenaríais el espacio de chatarra. Si sois incapaces de repartir los recursos alimenticios en vuestra humanidad, aun a costa de matar de hambre y enfermedad a millones de humanos, ¿qué hospitalidad se puede esperar de una especie que ni siquiera sus semejantes deja vivir por el afán de acumular bienes con eso que llamáis comercio? Si dejáis morir a vuestros súbditos en las guerras que organizáis con tal de mantener y ampliar las fronteras geográficas y económicas de vuestros países y de vuestras cuentas bancarias, ¿qué trato nos vais a dar a nosotros que no conocéis si asesináis a vuestros súbditos de esta forma? Si sois incapaces de no ser racistas, ¿qué vais a hacer con los que no somos físicamente como vosotros? Y si encima somos pobres y sin poder, si explotáis y os enriquecéis a costa de los pobres, los que tienen menos capacidades intelectuales o los que no utilizan la astucia para enriquecerse y hacerse más poderosos, ¿no deberíamos nosotros también utilizaros a todos, pero en especial a los líderes como nuestros sirvientes o esclavos, ya que estáis menos evolucionados? Si le dais más importancia al dinero que a vuestros semejantes, ¿no os valdría más vivir en una jaula de oro y comunicaros con algún metal valioso que con ser de otro mundo? Ya sabemos que lo de la carrera espacial es solo una excusa para la investigación bélica para tener mayores márgenes de poder. Si no tuviésemos un pensamiento capitalista con sus muchas definiciones, ¿nos aceptaríais? Tenéis un pensamiento cerrado, os da miedo pensar. Utilizáis las ideas de otros que más os convienen para vuestros intereses particulares, pero sois incapaces de tener un pensamiento creativo, siempre abierto a la crítica y a la innovación y a la superación. ¿Aceptaríais que hasta hoy nadie ha superado la política en la que el colectivo siempre está por encima de lo individual, porque lo individual no tiene sentido sin los demás semejantes? ¿Y que un paso más adelante significa entrar en otra dimensión, en un espacio no físico? Nuestro mundo también es de los más atrasados del universo conocido, pero allí no tenemos líderes. Todos los seres somos necesarios los unos para los otros y colaboramos conjuntamente por la mejora de todos los ámbitos de la vida. Por tanto, No vemos en nuestros semejantes a ningún enemigo potencial, sino a alguien necesario para nuestra subsistencia, sin el cual nos veríamos negados de su aportación, de sus habilidades, creatividad, fuerza, fraternidad, apoyo, participación y amistad. Precisamente esa es la moneda de cambio, el reconocimiento de la labor realizada conjuntamente. Lo que aquí llamáis trabajo asalariado, allí es un arte en el que no hay tiempo de dedicación. Lo que aquí llamáis un producto competitivo, allí es una obra de arte útil de la que nosotros y las generaciones futuras nos sentimos orgullosos. Juego, trabajo, arte y cooperación se confunden en un todo. No hay una responsabilidad individual, ya que todos participan de todo. No hay jerarquías, desde los niños a los ancianos participan. No hay edad de jubilación, porque tampoco hay trabajo como vosotros lo entendéis. Para nosotros los ancianos son un cúmulo de conocimiento práctico, donde se puede ir a consultar. No como vosotros, que una vez que los habéis exprimido y les habéis arrancado los mejores años físicos, los arrinconáis como trastos viejos en asilos y les dais lo que llamáis ocio para que no piensen y no protesten. Los que llamáis ricos, nobles, banqueros, religiosos, reyes, militares, rentistas, inversores, etc., solo existen en este planeta, ya que explotar al prójimo es un endemismo de la Tierra. En mi mundo, quien no es útil a los demás es porque tiene algún desequilibrio mental, como os ocurre a la mayoría de vosotros. En mi mundo, el dinero no existe, ni esa enfermiza codicia por ser dueños de más y más, que os impide salir de vuestro descomunal atraso evolutivo. Esclavizáis al hombre por el mero hecho de que se vea en la necesidad de cubrir sus necesidades básicas, cuando necesita casa, tierra, comida o vestido, y se lo hacéis pagar durante toda su vida, aunque a vosotros nos haga falta. En un mundo, quien necesita algo, lo coge sin precio alguno, y cuando deja de utilizarlo, lo utiliza otro, sean tierras, sean herramientas, sean materiales, etc. Somos nosotros quienes pertenecemos al mundo, y no el mundo a nosotros, por lo que no hay ni países, ni fronteras, ni haciendas valladas, ni casas con verjas, ni puertas blindadas o cerraduras de seguridad. Las llaves son una invención de este planeta y una vergonzante muestra de desconfianza mutua. La popularidad de los personajes que aquí os imponen los medios de comunicación en mi mundo es una popularidad oral de cada uno de los ciudadanos que corre de boca en boca por los barrios, porque la vida es una vida vivida en cada ser de nuestro alrededor, no en la lejanía de las candilejas de la pantalla. Y cada familia tiene todo el orgullo de una historia oral que contar de sus antepasados. De tiempo en tiempo se os envía algún espíritu avanzado para que no perdáis el rumbo, si no os llegaríais a aniquilar completamente. Pero sois vosotros, sin la intervención de nadie, quienes tenéis que evolucionar. Se os dan las herramientas, pero sois vosotros individualmente quienes tenéis que utilizarlas. Nadie respira por otro del mismo modo que nadie evoluciona por otro. Y una vez que esto sucede, la individualidad desaparece porque se funde con el prójimo. Ya no se busca la voluntad propia, sino la voluntad común, la voluntad universal, el espíritu de Dios que llamáis en Occidente. Jesús o Buda son dos ejemplos en dos culturas diferentes, pero hay muchos otros que han vivido sin que les hayáis dado ninguna trascendencia histórica, la mayoría de ellos asesinados por vosotros, por querer cambiar las injusticias de la que todavía hacéis padecer y como consecuencia también padecéis, pero vivís víctimas de vuestra imagen. Vuestro principal enemigo sois vosotros mismos, vuestro egoísmo, vuestra codicia, vuestra sumisión al dinero. Si por un momento os pudieseis ver a vosotros mismos, os daríais cuenta que no sois mejores que las bestias salvajes cuando se pelean por un pedazo de carroña, con la salvedad que ellas no exterminan a buena parte de sus semejantes para conseguirlo. Incluso utilizáis el comportamiento de los animales para justificaros en vuestras acciones, en lugar de estar a su altura o por encima de estos. Sois como muertos vivientes insensibles a nada, capaces de vivir en mansiones rodeadas de lujos y de sirvientes, mientras medio mundo muere en guerras, de hambrunas, de miseria y enfermedad provocadas por vuestro afán de poder. Los asesinos que metéis en vuestras cárceles son santos comparados con vosotros, porque vuestros cobardes asesinatos o genocidios los realizan terceros a través de leyes, fundamentalmente de comercio internacionales, o por políticas destinadas a perpetuar la explotación del hombre por el hombre. Todo el universo es creación y recreación infinita de Dios. vosotros también sois parte de su creación. Debéis entender que si estáis vivos es porque se espera algo de vosotros. A Dios le bastaría alterar ligeramente cualquier ley física, biológica, etcétera, para exterminaros físicamente. Si no lo hace, es porque sois espíritus eternos. Sois hijos de Dios y todos los humanos sois hermanos, al igual que todos los seres del universo. Y hay que aprender a vivir como tales, no como enemigos. Dios no comete equivocaciones. Si os creó, no fue para destruiros. Dios no destruye nada de lo que crea. Como la energía, Él lo transforma todo. También vosotros os transformaréis, porque estáis condenados a evolucionar espiritualmente, a que os entendáis y a vivir en armonía y felices como seres civilizados. Debéis buscar en vosotros mismos esa esencia o espíritu de Dios que os guíe en el camino. Para ello debéis liberaros de la causa fundamental que os impide llegar a sentir y palpar el espíritu de Dios, que son la dependencia, los intermediarios religiosos y gurús que viven de ello, pues al condicionar a sus seguidores mediante reglas, impiden la comunicación directa con nuestro Creador, y así pasáis siglos y milenios en la más completa de las ignorancias y sometidos a unos tiranos religiosos cuyo único Dios es el comercio. Este mensaje lo ha escrito un humano como vosotros, porque nosotros no estamos habituados a vuestro lenguaje. A veces, muy pocas, os visitan otros hermanos del espacio, pero solo se muestran a seres de este planeta que su evolución espiritual se lo permita. Normalmente gente sencilla, muchos de ellos los que llamáis analfabetos. Vosotros acostumbráis a ver solo en la ostentación, el lujo y el renombre, la grandeza del hombre, y no en su capacidad de darse a los demás, por lo que dudamos que por el momento le deis ninguna validez a este mensaje de las estrellas, pero esperamos que después de leerlo quede algo grabado en el subconsciente o espíritu, y con el tiempo algo aflore a la superficie. Mientras tanto, del espacio solo podréis ser visitados como quien va a visitar un zoológico cuyas fieras están encerradas detrás de los barrotes de la ignorancia y el egoísmo. Sed humildes y que la luz de Dios os ilumine. Ignorancia humana. La sabiduría y la ignorancia son como la luz y la oscuridad. Siempre están presentes en los seres humanos. Analicemos un poco primero lo que es la ignorancia, o sea, falta de luz en el ser humano. La ignorancia tiene siempre por base el egoísmo, la envidia, el odio, o sea, la maldad. Pero el egoísmo es querer tener cosas materiales, casas, tierras, dinero, oro, etc. Pero también es vanidad, orgullo, el querer ser más que otros, saber más que otros, etc. Y para todo esto el egoísta no duda en explotar a otros, en estafar, en robar, en armar guerras, etc. Siempre procurando ganar más dinero, tener más cosas. Después lee algunos libros para saber cosas y todo para aparentar, para querer ser más que otros. Pero lo triste es que hay otros seres humanos que no llegando a tales cosas de estos egoístas, les aplauden, les ayudan, etc. Pensando seguramente en que algún día pueden ser como ellos. Esto es el capitalismo que produce y alimenta el egoísmo humano. Esto es ignorancia total, ya que estos seres humanos se parecen a los niños que siempre se pelean por los juguetes. Es muy triste ver a estos seres humanos, pero es la triste realidad de la gran ignorancia de muchos seres humanos en este mundo que le llamamos Tierra. Y esto está produciendo siempre una humanidad dividida en ricos y pobres. Y triste es que la gran mayoría de estos seres humanos pertenecen a alguna religión. Y así, de esta manera, vemos a unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y también con las guerras que organizan los ricos. Y todo esto con el visto bueno de los sacerdotes de todas las religiones. A todo esto le llaman civilización, cultura, religión, etc. Y el catolicismo, protestantismo, etcétera, le llaman cristianos para colmo de burla. Pero ahora digamos algo sobre la sabiduría humana. Nosotros, obreros y obreras, que formamos la iglesia pobre, o sea, el primitivo cristianismo, en la pequeña sinagoga o iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, en Israel, hace 2000 años, Nosotros pues comprendemos muy bien que la verdadera sabiduría humana está en tener en sí mismo, en la propia vida, el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y sabemos por propia experiencia que cuando se tiene a Cristo, se tiene la verdadera sabiduría de Dios en sí mismo, en la propia vida, ya que Cristo es la luz, paz, amor, justicia, bondad, etc. O sea, con Cristo se vence al egoísmo, es decir, que al tener la luz que es Cristo, desaparecen las tinieblas, la oscuridad, el egoísmo. En definitiva, desaparece la ignorancia en el ser humano. No es ninguna tontería o capricho decir que los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre procuramos tener la luz que es Cristo, cada uno en sí mismo, en la propia vida, ya que Cristo nos da y nos enseña la sabiduría de Dios. No nos creemos ser más o mejores que los demás, pero sí que tratamos de ser personas normales, que viven la vida sin ensuciarla. Y esto claro está que puede hacerlo todo ser humano, o sea, ser apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, y así poder practicar el Evangelio de Cristo, la sabiduría de Dios. Ánimos pues amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo y en su propia vida. Esto es ser verdaderamente sabio. Adelante amigos, así sea, amén. Cayetano Martí, octubre de 1992. Es curioso esto, Estos mensajes están fechados por José Luis, si está por aquí, del año pasado. Y escogíamos así, así como viene. Pero este encaja con el que ha leído Tony. Y sin embargo, Tony no sabía de este mensaje, y este mensaje que no sabía que traería Tony. En fin, me parece que casualidades, está lleno de casualidades. Yo creo que ya muy bien tendremos que reconocer que no hay tantas casualidades. Ahora que nosotros. El mensaje y lo de Tony. Yo todo te puedo decir del mensaje de Tony. Igualmente. Como este mensaje. Para que más de uno que está metido en la rueda esta, leyendo el mensaje, tiene que avergonzarse, sí. La última semana ha habido bastantes juntas familiares, reuniones por una causa u otra, y coincidiendo con el título de Sabiduría Gaetano, la sabiduría y la ignorancia humana, como siempre me ha confirmado lo que ya sé, ¿no? Lo que he visto en estas personas con las que me he juntado estos días. Cuanta más cultura, cuanta más posición social, carrera, tienen una chulería, una prepotencia, una fanfarronería, socarrones, chulesco. En cuanto dices algo positivo, como cuando mi padre suelta una vez sobre alguna idea positiva, socialista, tal y cual, ¡ah, esto es comunismo! Eso es porque comunismo, sí, que repartan lo de los demás, lo mío no, y tal. Y siempre. Y tú dices, estos tíos no llegan ni a los pies de lo que sería una especie de comunismo, socialismo humano. El cristianismo, vamos, es que ya no existe. Pero yo me quedo alucinado, ¿no? de tanta cultura, tanto estudio como tienen, porque mi familia lo tiene, ¿eh? Tanta carrera, y son peor que chulos de estos, de chulos. Porque en cuanto sale algo positivo, ya está. Demuestra lo que son claramente, que son ateos, a eso sí, cumplen con todas las normas sociales, de cumpleaños, bodas, etc. Sí, pero ateos lo son. Además, ateos que dicen que te puedes acabar todo, y además lo demuestran, ¿no? Como hay que disfrutar de la vida, son cuatro días y se caiga quien caiga. Y entonces ahí entra lo que me sugiere, la sabiduría y la ignorancia humana. Lo que entiende mucha gente como sabiduría, que es tener, estudiar, tú no tienes que estudiar. Bueno, tú a tu edad todavía puedes estudiar y tal y cual, tú que puedes inscribir, ¿cómo? ¿Qué te tengo que estudiar? Mira, ¿qué tengo que hacer? La sabiduría y la ignorancia humana. Tengo que estudiar, tú eres el que tienes que estudiar en la vida, con tantas chorradas como dices. Pero es que esto es curiosísimo, ¿no? Porque en el fondo siempre está la cosa de la sumisión. Claro, que no tiene cultura, que no ha estudiado, tiene que defender, o sea, ¿cómo puede ser una idea positiva? Tiene que ser el que sabe, el que tiene formación, tiene que tener las ideas, las positivas y las soluciones. Que venga alguien y que te diga lo que tienes que hacer, pues en este aspecto se puede decir lo que le decía a Jesús, le dice, no existe un carpintero, y es de Galilea, ¿qué puede salir de bueno de Galilea? Luego, con lo que decían los apóstoles, me quedaron de sin letra. Sin embargo, luego decían, pero se maravillaban de lo que salía por sus bocas y de lo que decían que hablaban con autoridad. Precisamente por eso. Y es el reconocer precisamente esa parte, ¿no? Dijéramos, la voz de los sin voz y desde el punto de vista de la sabiduría, ¿no? Ahora mismo, no sé, yo recuerdo ahora en la película de Pablo Neruda hace dos semanas, de un cartero, y es ese punto, esa en parte sumisión que tenía esta persona tan sencilla en el cartero, respecto al que tanto sabía Pablo Neruda, que aún así lo trataba con bastante bondad, con mucha bondad y comprensión, ¿no? Pero siempre esa sumisión, ¿no? Miedo a hablar, miedo a decir, miedo a sentir incluso, y cuidado porque él tiene la razón, y siempre esa cosa de estar sometido, porque aquí él es el sabio, ¿no? Y veía la sinceridad, la bondad, el corazón, prácticamente el sentimiento, continuamente. Pero veías en él que no sabía casi hablar, expresarse y tal, pero veías en él la pureza que le faltaba a los otros, ¿no? Y sin embargo siempre el acojono del que no sabía, del, ay, cuidado, que no tenemos, no, ay, la culpa la tengo yo, si el jefe está enfadado, como el que dice el Neruda está enfadado, la culpa la tengo yo, porque como yo soy el ignorante, yo soy el que no sé, pues la culpa la tengo yo, está enfadado. O sea, es esta cosa, ¿no? Depende de este orgullo perdido, en parte, ¿no? De esta dignidad. Con esto de Pablo Neruda y el cartero me ha hecho recordar también la película que vi hace unos meses sobre Madame Curie, cuando estaban investigando lo del radio, que la sirvienta que le estaba cuidando a la niña, ¿eh? En un momento dado no encuentran salida a la investigación que están haciendo ni el señor Curie ni la Madame Curie. Y en un momento dado empiezan a hablar entre ellos y la sirvienta les pregunta, bueno, ¿y qué hablan? Y le dice ella, a Madame Curie, a la sirvienta, bueno, usted no lo va a entender. Y él dice, bueno, explícale un poco. No, pero después de cabrearse, Claro, como soy una criada, no me pueden explicar nada. Ni claro, eso es lo que quería que le explicara. Bueno, le explicó el plan sencillo. Y dice, pero ¿cómo puede ser que el radio emite esta corriente? Emite un poco más, esto no es normal, ¿por qué? ¿Dónde sale esto? Y la sirvienta le dice, ¿y no será que esa corriente viene de otra cosa que no sea del radio? Ah, puede ser. Y ahí empiezan a investigar y descubren otro elemento, perdón, era el uranio. De otra cosa no sea el uranio. Y ahí descubren después el radio. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel a la sirvienta, quien les echó en cara que estaban todo el día en el taller investigando en vez de cuidar a la niña que la tenían desatendida? Les echaba en cara. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel a esta mujer? Por tener ideas cristianas y además por científicas. Pero ahí está la sabiduría en ese sentido de... Es que parte, aquí luego se practica esta clase de sabiduría, desde el punto de vista, ¿no? Porque tiene la voz, precisamente tiene aquí, como nosotros. No hay ningún líder que venga aquí a decirnos lo que en parte cómo tenemos que actuar y qué pautas tenemos que seguir. Y eso es lo más maravilloso que podamos tocar entre nosotros mismos, es decir, el mensaje de un que acabamos de leer o de cualquier carta de cada uno o las palabras que cada uno diga. Que es lo que pasaba en con Jesús y los apóstoles, que es que daba la alternativa continuamente. Y esa es la alternativa que han quitado los elementos religiosos de hoy en día. Yo me gustaría que definieran alguna vez qué entienden por cristianismo ellos. Porque es que aún no lo han definido socialmente qué se entiende. Porque yo mismamente con este señor que ha escrito el doctorado de literatura, que se declara comunista, y que es comunista, y ha escrito un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, que yo no lo he leído, no sé de qué va a indicar siquiera, ¿no? Pero el Vaticano enseguida se ha prestado a decir que este es otro comunista recalcitrante. Pero bueno, lo chocante del caso es que, ¿qué idea tiene el catolicismo o la religión de lo que es el cristianismo como un movimiento social de comunidad? Que yo digo, bueno, que me digan algo, porque es que lo único que me han impuesto son dogmas y ritos y sumisiones y rezos y tal, pero nadie me ha hablado de esa igualdad, de ese que todos somos hermanos solamente de palabras, sino de hechos. Madre mía de mi vida, es que... como para indignarse, porque es que no hay más que sermones, miedos, pecados, condenaciones y tal, pero aún no son capaces de haber definido qué es lo que puñetas es el cristianismo, como algo social, definirlo, vamos, entre ellos mismos, manteniendo esas clases sociales y esas diferencias, que vamos, son bestiales. No sé, tiene bien claro lo que dice. Sí, pero que lo digan. La idea de iglesia que tienen ellos es como cuando vas a África, cuando estás repleto de gente, que te chocas con todos y tal y cual. Estás entre un montón de gente, pero estás solo. Entonces, y tira cada uno para su lado. Y si puedes llevarte la oferta que hay antes de sacar, se la quitas al que está al lado. Entonces, esto es la idea que tienen ellos de iglesia. Estar todos juntos, pero no estar juntos realmente, y cada uno que vaya a lo suyo. Por eso saben que la idea del cristianismo es estar juntos, pero mirar por una comunidad, mirar por los demás y tratar de vivir como seres humanos hermanos, eso es comunismo, es subversión, eso. Y eso es el cristianismo realmente, pero no es que no lo sepan, saben de qué va la cosa. Precisamente porque saben de qué va la cosa, pues... Y es el orgullo y la vanidad de esta. Un día estaba leyendo, independientemente del hecho de que la Virgen se pareciese o no a la Bernadette, esta famosa de Lourdes, ¿no? Estaba leyendo un pasaje de aquellos del relato de lo que pasaba por allí y tal, y uno de los, yo no sé, un presbítero, un cardenal, o algún cargo religioso de por allí, se estaba lamentando continuamente de cómo es posible que la gente no hubiera escogido una analfabeta y no a un tío como él que sabía tanto de Dios. Esto que está reflejando la literatura, ¿no? Dice, pero ¿cómo se le ocurre a la Virgen decirle cosas a esta chiquilla, que es una analfabeta, no ignorante? Si yo con nosotros somos instruidos, que estamos en teología, y yo con lo que sé de Dios y con los conocimientos que tengo, y a mí no me ha aparecido. Digo, que ya ser curioso, ¿no? Porque la cosa esta de lo que estabais hablando del conocimiento y del título, incluso a nivel de Dios. Calla. Estos días estaba leyendo el libro de lo que sé de mí de Shirley MacLaine. Y claro, ahí se ve que hay influencia de un amigo que se llama David, que es oriental, budista más o menos. Y entonces, claro, él le explica cosas que le han enseñado las religiones y ella las escribe en el libro, ¿no? Y claro, se ve que ha leído muchas cosas, creyendo que con eso va a saber más. Y ha viajado mucho, ha estado en muchos grupos. Y entonces, pues, esta mujer, claro, hay cosas que está bien que pone, ¿no? Pero claro, al final se ha metido a monja, según Miguel dice que ha leído por ahí un anuncio, se ha metido a monja al final, ¿qué? O sea que la gente, pues, muchos libros parece que te desvían más todavía. O sea que mucha sabiduría de libros, al final hay que ir con cuidado, hay que parar, porque si no, muchas veces quedas con más dudas. Sin embargo, yo me daba cuenta que a medida que leí el libro dije, pero qué raro, esta mujer, todo lo que ha hecho, la carrera que ha tenido, todos los días, todo lo que ha hecho, ¿y para qué? Cuando yo, claro, vine de Chile, lógico que también he viajado, pero yo me quedé en Barcelona un tiempo, después aquí en Mallorca, y he llegado aquí y he conocido a Cayetano, que él me ha aclarado muchas dudas y me ha enseñado a pensar por mí misma y a encontrar ese Cristo dentro y no buscarlo en libros, ni en cosas raras, ni en viajes, ni... que ella también ha ido a la India, lógico, ¿no? Bueno, en fin, ¿dónde no fue, no? Y entonces todo esto, ¿de qué le ha servido? Porque hay muchas dudas que ella tiene. ¿Y cómo será que se ha ido a meter a un convento? porque al final para terminar en eso, más vale mejor que no haya leído, ¿no? Bueno, lo que sea, pero así no va a estarme cerca de Dios. No, cuando se dice increíble. Sobre el dilema de él y otros, ¿no? Que bueno, es su día, es su camino, que hay que dejarlo, ¿no? Es así. Es su pérdida de tiempo, porque en aquel momento a Jesús le podían haber dicho, déjalos a los saduceos, a los fariseos y a los esenios. Están ahí por algo porque cada uno tiene su camino. No, no, no. Caña, caña porque todo eso es una porquería. A pesar de eso, que haya gente que aún quiera seguir perdiendo tiempo, que lo pierda, pero que quede bien claro, porque el que avisa no es traidor. Y el camino es el camino propio de cada uno. Ese sí que es el camino, es respetable. Pero cuando dicen, yo estoy, mi religión, es mentira. No es tu religión, tú perteneces. Tú eres, eres propiedad de esa religión, no es tu religión. Entonces, la cosa está clara. El camino siempre es la vida sencilla de cada uno, sin hacer daño a nadie, procurando hacer mejor bien. Pero cuando se meten rollos, y además rollos sacadineros, comecocos, que te meten ideas, eso no es el camino de esa persona ni de nadie. Eso es la piedra de tropiezo. Porque entonces todo está justificado. No hay que dejar a todos, cada uno su camino. Claro. Todo está justificado. Hitler está en su camino, y Mussolini también. Nero. Está en su no sé si alguien habrá leído vosotros el libro este de lo que dicen un padre de la Iglesia Católica, San Agustín, en un libro que se titula Las Confesiones de Agustín. Dice, y esto lo he dicho muchas veces ya, a través de mi vida, pues Agustín habla con otros, se hay que ver. Nos han hablado de este Antonio, que resultó después ser San Antonio. Dice, y este Antonio no sabe nada, como nosotros, que sabemos las cosas de Dios y tal. Y mientras nosotros estamos enredados con esta sabiduría de claro, humano, este Antonio, que no sabe nada, nos arrebata el cielo. Esto lo encontraréis en el libro Las Confesiones de Agustín, San Agustín, que dicen ellos. No sé de página porque no me acuerdo ahora qué página, pero está ahí. Agustín reconoce, todo un teólogo, un filósofo, un hombre de letras, padre de la Iglesia Católica, que dice. Este que no sabe nada nos arrebata el cielo. Jerónima me copió estos días de la prensa unas palabras que hay de este Balaguer, Tófol, profesor Tófol, perdón, Tófol. Castro me escribió unas líneas que hemos enviado, ¿dónde está yo? Y le digo, así afirmaba el beato José María Escrivá de Balaguer. Las vidas humanas, que son santas porque vienen de Dios, no pueden ser tratadas como simples cosas, como números de estadística. Copiado artículo publicado en la última hora, el día 2 de octubre de 1998. Y firmado Antonio Montichuao, el matador. Es un método. Bien. Entonces ya lo hemos escrito, bueno, ya se escribió una línea. Y yo digo a este hombre, y estas palabras, ¿quieres repetirlas? Las vidas humanas, que son santas porque vienen de Dios, no pueden ser tratadas como simples cosas, como números de estadística. Entonces, dicho esto, por Balaguer, fundador de la Opus Dei, repetido por el médico. Bien. No sabemos si este hombre, ayer, las sintió o las copió de otras partes. Sea lo que sea, en la carta le decimos, esto es una maravilla. Decir esto, las palabras estas, demuestra cristianismo. Las vidas son santas, porque vienen de Dios. Entonces, hemos pedido a este señor, al médico, ¿por qué tanto Caballero como tú mismo y otros estáis, o han estado aquellos, o muertos, en la organización religiosa católica, apostólica, romana, que admite la explotación y las tierras? La última que apoyó fue la de Franco en España. ¿Cómo es posible esta contradicción? Este hombre, si lo ha dicho él, el médico, lo ha publicado en la prensa, si aceptáis, si creéis esto, de que las vidas son santas. ¿Quiénes son? Estas otras vidas santas de este mundo, que derecho tienen a zarandearlas como si fueran cosas, que dice Balaguer. Y ahora la explotación me hará rico a costa de tu trabajo. Y la parte sexual, llamemos la porquería esta, la putería, la droga, el alcohol, de unos contra otros para hacer dinero y venga, y las guerras, el hambre, y las religiones, todas tienen palabras bonitas como estas mismas, pero admiten en su seno, en la organización misma religiosa, esto, blanco y negro. Y después te salen con pataneras o peteneras y dicen, es que la iglesia es santa y pecadora. Esto para salir del paso. Pero, ¿os dais cuenta de lo importante que estamos ahora discutiendo todo esto? Cuando decimos que la sabiduría no son los libros, pero cuidado, yo he sabido esto de Agustín de Hipona, precisamente porque lo leí hace años en el libro Las Confesiones. Cuidado, es ahí donde entendemos muy bien las palabras del apóstol Pablo. Escudriñadlo todo, retened lo bueno. Claro, eso está claro. El que es médico, abogado, arquitecto, etc., lo es porque ha estudiado. No vamos a ser tontos y decir, no estudies, Dios ya te dirá cómo tienes que ser médico. Eso es una tontería. Es que quiero saber un poco de la historia de la vida, de la humanidad, y nada importa que lo estudies, Cristo ya te lo dirá. Pero si hay libros y que te dan detalles de historia y tal, ¿por qué no? Pero cuidado, siempre cuidado. Esto. Retener lo bueno. Y en muchas ocasiones ya he dicho que esto no es mío, porque lo leí hace muchos años. A lo mejor, no sé si lo habría pensado bien, o, pero las palabras estaban en un libro y decía, procurad leer poco y pensar mucho. Pero este tipo, me dije a mí mismo, este va muy lejos. Porque si os fijáis, la radio misma, la televisión también, pero la radio, la prisa que tienen estos hombres y mujeres que hablan por la radio, rápidos, y a veces me pongo a escuchar las faltas y ahí para. Habría para escribir libros de faltas, de tonterías, porque una señorita el otro día, o una señora, por la tele, está por la radio, decía, sí, porque las noticias son, porque ya los rusos han dicho, los rusos, y lo dije yo a Tony, y Tony dice, se ve que esta chica estaba pensando en la peluchería, y esta rapidez, esta cosa, pero es que hay mucha gente, no, la radio, este mensaje mismo, No, ya está bien lo que ha escrito Cayetano. ¿Sí? ¿Eh? Está bien, lo has entendido. Léelo otra vez. Ah, no, yo no me había fijado en esto. Y otra vez. Y otra, caramba. Piensa. Millones de seres humanos. No solamente sabe leer. ¿Y pensar qué? Que son las ideas propias, que es la sabiduría. Porque la verdadera sabiduría no es saber leer. O recordar cosas, porque la cinta esta sería más sabia que nosotros, porque la cinta recuerda. Después lo sueltas y pum, pum, pum, pum, pum, todo sale. Hasta el grito del periquito. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mente del ser humano, venga, graba cosas. El saber no ocupa lugar, como se dice. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Ahí está la verdadera sabiduría que decimos el Cristo, que decimos Dios, y le damos estos nombres así porque cuando estás, la mente está, ¿no?, con el egoísmo, encaprichada con el dinero, con el coche más grande, más lujoso, y la casa, y de esto y lo otro, y bom, bom, bom, bom, y negocios, y ganar más dinero, claro, esto, una cinta o una máquina de hacer dinero. ¿Y dónde está el ser humano? La persona, ¿dónde está? No esperemos nada positivo de este tipo, que no es un ser humano. Por esto vemos las barbaridades. Este putero americano y el borracho de Rusia, ¿qué pasa? Ahora, el uno que tiene todo el pueblo, que se ha levantado en manifestaciones por Rusia, el borracho. Y el otro, el putero, que intentarán ya hoy, intentan sacarlo del gobierno, pero antes, no, hay que echar bombas allí en Yugoslavia, porque, ¿qué es esto? Yo aconsejo a los extraterrestres, Tony el carpintero, que se marchen otra vez, que no estén tanto tiempo por allí, porque, bueno, se necesita... Oye, mamá, que los desintegren, ¿no? Una paciencia de elefante o de burro, o una paciencia del sol que hace millones de años que se quema y no dice nada para darnos vida. Se necesita una paciencia de estas para aguantar la porquería de cuatro enanos que están estamos sobre este mundo. Enanos. Diciendo esto que ha dicho Cayetano de las prisas, tengo que contar un caso que me pasó el mes pasado. Y fue en la peluquería de la pierna, en donde va a cortar el pelo. Y entré ahí dentro y estaba para su dueño, que corta el pelo. Y solo sentarme me dice, a ver, dice, yo es que me gustaría tener dos palabras contigo. ¿Por qué? O soy yo que pierdo la cabeza, o es la gente que viene por aquí. Yo, ¿qué tal? ¿Sabes? Yo es que el otro día vino un chico y estoy cansado de ver, pero gente que está ida, no sé qué decir. Yo empiezo. Se sentaron aquí unos chicos y tal, estaban hablando y tal. Y sin más ni menos, claro, les digo, oye, digo, ¿qué hora es? Me dicen, sí, hoy no lloverá. ¿Qué hora es? Pero, y me dice, pero es que no es tan solo esto, sino de ver la gente, las prisas que llevan, las tonterías que te va diciendo y las preocupaciones en lo que se preocupa. Yo a veces hablo un poco contigo y mira, todavía me gusta hablar, ¿no? Pero es que ya te lo tenía que decir, ¿por qué? Llega un momento, ¿bien? O soy yo quien pierde la cabeza o esto es amigo. Y además, me chocó porque una peluquería que era de un sitio de paso, donde hablas con todo el mundo. Confesionado que le toma el pelo. Ahora esto que decía que ya está bien, cuando la gente dice, debe que está bien, porque hablando con gente me dice, este cada año lee no sé cuántos libros. ¿No? Y yo digo, pero ¿cómo es posible que dé tan poco fruto leer tantos libros? Porque yo digo, tendría que ser una revolución constante. Y no sé si a vosotros os pasa, ¿no? Pero a mí enseguida me colapso, ¿no? Leyendo cosas, enseguida se me va la imaginación. Parece que lo que dice el libro se queda corto comparado con lo que puede salir de dentro de uno. Entonces lo único que requiere es el efecto de uno. En lugar de ser observador, ser partícipe. Creo que ocurre también con las universidades y tal. A veces siempre hablando de planes de estudio, de no sé qué, nada, hay que aumentar. Esto continúa igual, no sirve absolutamente para nada, ¿no? A mí me gusta leer, bueno, yo tengo rachas de leer, tengo rachas que de uno de tal, de otro, luego tengo unas que no cojo el libro y la tiro. Pero a mí me pasa una cosa, a lo mejor leo un libro estupendo, pero siempre, siempre hay fallos. Siempre encuentro un fallo, siempre encuentro algo incorrecto, algo que no me convence, algo que en ese libro no podría estar o no tiene... Y es una costumbre de mi padre, o sea, yo desde muy pequeña estoy acostumbrada a comer con el telediario. Es muy correcto, pero me lo han hecho hace toda la vida. Y entonces, entonces mi padre, durante el telediario, sobre todo cuando estaba Franco, es algo que no soportaba el pobre hombre, y lo ponía verde. Hacíamos críticas de todo lo que decía. Era fantástico. Porque esto me autoriza que yo todavía pienso, o sea, que no me convence. Es decir, esto es maravilloso, es fantástico, pero esto falla aquí, esto no tiene que estar aquí, porque esto por esto, por lo otro. Y esto me gusta porque es crítica, pero crítica sana, o sea, cuando yo era pequeña, Cayetano, cuando pintaba un cuadro terminado, nos ponía a todos en fila y yo decía, a ver, ¿qué falla encontréis en este cuadro? Y eso sí que era imposible, porque un cuadro no puede tener fallos. Por muchos fallos que tenga, no hay fallos, porque el que ha pintado ha puesto todo de sí. No, o sea, aunque tú veas una raya, esa raya puede estar ahí, ¿por qué no? Entonces, es muy difícil decir que un cuadro tiene un fallo, pero un libro tiene fallos, una idea tiene fallos, hay muchas cosas que tienen fallos, y yo le disfruto de ello. Pareció, pero a ver si sacó ese circulante. Entonces, él tiene miedo de que la misma situación porque su padre no acordaba de verse notas. Entonces, eso siempre que habla, pues lo piensa de su padre, ¿no? A ver si mi padre me viera, si mi padre va. Entonces, pero aparte de esa psicosis, la idea que lleva, yo me refiero a esto porque hay personas que pueden estudiar, que pueden entender un libro, pero para sacar lo bueno, para que, o sea, aumentar su. Pero él lo dice claramente, y él quiere aumentar sus conocimientos porque quiere ganar más dinero. Y a mí dice que yo porque no estudio más. En la porque no tengo tiempo. En la porque si tuviese que estudiar más, tiene que dejar de dar tiempo en estudiar. Porque si no, trabajar, estudiar. ¿Qué haría? Y yo le he dicho, yo le he contestado, he dicho, digo, no te das cuenta que si tú lo haces por dinero, tu vida va a ser un infierno, no vas a vivir. Vas a decir cómo has debido. Pero ahora, porque no has tenido tiempo de llegar aquí, no has tenido tiempo para nada. que el día de mañana igual tendrán la suerte de haber aumentado ese 16 campos, aumentar ser un ingeniero, ganar un ingeniero, pero el día de mañana puede ser que tengas mucho dinero, pero te darás cuenta de que tu vida, lo que has hecho no sirve para nada, porque a la larga te vas a ver aburrido, no has vivido tu vida, no tienes que vivirla, sino toda la gente va a ser una prisa, imagina, pues va a tener sentido tu vida. Yo lo veo, o sea, es una persona que tiene un gran corazón, es buena, pero su afán es ganar más dinero. Yo, la intención es, ¿para qué lees un libro? ¿Para aprender? ¿O quieres coger la idea de ese libro para aumentar tu capricho de monetario? Esa es la intención que particularmente veo y también lo veo más con él. Vale, ha trabajado toda la vida, tuvo una mala enfermedad y se murió. Ese hombre no ha disfrutado de la vida, no ha disfrutado, no ha vivido la vida. Mis padres, por ejemplo, están fatal físicamente, porque han trabajado mucho, entonces por eso la puso su cuerpo. Entonces mi padre no se da cuenta, tanto trabajar para que me se vivo. Si cuando me muera no va a llevar nada. Tú quiero estar viendo los mayores, tú que eres joven, pues tu chica. Y si justificas, tu vida será mucho mejor. Así que nada. Dinero. Es que hablé con mi primo y él trabaja en una compañía aérea. Y precisamente hablábamos de este accidente que hubo en Cuba, creo que fue en Puerto Rico, ¿no? O sea, el avión este que iba a despegar. Ah, no, Ecuador. Y me decía, mira, no han leído información oficial del caso a nuestra compañía. ¿Es una No. Antes de... Es algo solamente una española y un chico. Exactamente. Y no han leído información oficial de eso. Y resulta, para que veas tú, de cierta manera, cómo está este mundo y qué es lo que piensa la gente o qué es lo que tiene en la cabeza. Que el piloto ya sabía, ya conocía de que tenía un fallo en el en uno de los motores. Aún así, intentó despegar. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije yo mismo. Digo, de una cosa sí que te puedo decir. Digo, que en estos países donde todavía la pobreza es más incidente, te presionan de tal manera de que si tú no despegas con un motor roto te van a bajar. Y hay que ver hasta qué punto. Y esta barca, Barcelona. Y el accidente también de Ceuta. Estaba la víctima reciente. Los abogados de la compañía, ya estaban contactando con los familiares para explicarles qué es lo que valía la vida de su familia. Es decir, si tú eres ingeniero y tienes un alto cargo en la empresa donde estás, su vida, lo que es una vida donde hay una responsabilidad de empresa, vale más que un señor que es albañil, que va a vender un hijo y nace una mujer. Las cosas. Si una mujer que tiene una familia de 5 hijos, vale más que la mujer que tiene solamente un hijo. En relación a su nivel de vida, van a cobrar los familiares. Imagínate, ¿quiénes son ellos para ponerle precio a una vida? Sea ingeniero, sea abogado o sea un fiscal barrio. ¿Lo están haciendo? Cállate. Exactamente que decía Antonio. Luego cuando vino lo del huracán, este que ha arrasado parte de Cuba y tal, Miami, también leí una noticia en el periódico. Y también me chocó de lo que decía. Dice, los aviones de Barajas, de Aeropuerto de Barajas, con vía Santo Domingo, se ha optado que no salga el avión por la seguridad del pasaje. Se ha optado por la seguridad. pues una opción, la seguridad de no pasar. Yo, francamente, o sea, que es que la vida de una persona es una opción. Vamos a contar a ver si... Sí, yo he dicho todo, de chicos que yo aprendizaba, hace años trabajé como mecánico de aviones en la compañía de algo, y cuando era nuevo, de manera nueva, pues él le decía, el mecánico de a bordo, decía que si el avión tenía ese fallo, el avión no podía despegar. Era un fallo, digamos, en lo que es el alternador del avión. El avión no tiene varios, pero uno de ellos no tiene nada. El avión no puede despegar. Entonces él da la orden de que el avión no puede despegar. Pues el piloto despegó con ese fallo y encima avisó a los superiores de que era una boca y casi le cuesta todo el trabajo. Cuando la compañía, no la compañía sino el fabricante del avión, dice que con ese fallo el avión no puede volar, que automáticamente el templo tiene que parar y vuelve a salir. Para que vean lo que es la gente que está aquí. Pero este plan sencillo de nuestra idea de esto de la marca. Si sabéis la noticia, le diréis, ¿la barca cuántos podía llevar? 80. ¿Y pusieron? 140. ¿Y esto producido para el egoísmo? Esto no vaya. Esto es el egoísmo. Ganar más dinero, aunque la barca después... Hay que añadir algo a la barca, lo que me impresionó ayer noche en un programa del Canal Valenciano, de uno que sale un poco calvito y habla mucho y hace... No, de TV3 era. No, no era Valenciano, era TV3. Era, ya de tarde. Y hablando del suceso este, dice, no, dice, pero si hubiera... de todas maneras, hay que decir, tránsito, tanto, hay que decir que se hubiera podido salvar más gente, ¿eh? Porque se hubiera salvado más gente si la gente no hubiera sido tan obesa. Y yo digo, pero a ver, lo he entendido bien yo eso. Y me acerqué mal a la tele. Los culpables de que se haya hundido el barco, o sea, son los médicos por no darle regímenes a la gente. Pero podía aún salvarse más gente si no hubiera habido burros, hubieran permitido a ellos. Yo no, también hay que decir una cosa. Todo el mundo tiene su parte de culpa. El pasajero también tiene, porque esas personas que se han ahogado, unos porque se han quedado atrapados y otros porque no sabían nada. Yo en primer lugar, no me montaría en un barco que es pequeño, con muchísima gente si no sé nadar. Porque perfectamente, si el barco se va a pique, me va a dar, me ha tenido que caer. O sea, de eso hay que ser conscientes. Sí, pero esto si yo me voy en un barco en el mar y no sé nadar. Exactamente. Esto es conciencia de cada uno. Pero que me salga una persona hablando de los demás y diga que si hubiera podido salvar más gente, porque sí, estaba gordo. Parece de risa, pero no lo es, porque lo que tú dices, montarse una persona que tiene una cierta edad o lo que sea, y está corriendo y que no sabe nadar. Vamos a ver. Es para pensárselo. Porque se hundió. Pero lo mismo pasa con los aviones. Sí. Venderte en un avión cuando no sabes volar. Pero es que también dijo. Si lo hubiera ido, si el barco, por ejemplo, puede llevar 2.000 kilos de peso. Haberlo ido pesando. La gente lo piensa con la cabeza. ¿Y qué están haciendo? O sea, encima de que tú por ti mismo no eres capaz de pensar, sino que te manipulan y te conducen donde ellos quieren. Encima, ¿qué están haciendo con la tercera edad? Es un viaje programado. ¿Y esto lo que hace? No es divertir a esta gente. Lo que hace es todavía hacerles pensar menos. Yo sí sé por qué hacer eso. ¿Eh? Entonces, esta gente... Yo, en primer lugar, yo tengo 24 años. Segunda cosa es que yo saltar como una de estas mesaderas y yo no lo hago. Porque sé que voy a pegar un morazo y voy a dislocar, está claro. Y peso y cortar. O sea, tú es que la noticia que vi ayer, o sea, yo me pego una piña. Yo voy de pasar, un avión se pega una piña y encima sale un loco de esto y dice, es que no habían superado el cursillo del miedo a volar. Y por eso todos han matado. Hace años, en tiempos de Franco, se dio un poco la noticia, pero pequeñita, que había desaparecido un barco de España, lleno de aceite. No sé si recordaréis algo que habéis leído, pero... Pasó esto. Yo soy del terreno. En el trabajo, los yeseros, los rondineros, decíamos, ha desaparecido un barco lleno de aceite. Era un alquiler. De aceite de oliva. Ahora ya sabemos cómo ha sido. alguna mujer de limpieza que iba a bordo y se llevaba una botellita de aceite cada día. Y esta pobre mujer, que es lo que decimos con mi hermano Pepe, hay en la casa tal, en la oficina tal, en la empresa tal, y han desaparecido miles de millones. ¿Cómo ha sido esto? La mujer de la limpieza. ¿Sabes? Es que en el barco iban unos mallorquines. Ah. Eran aficionados al pomboli. Entre pomboli y pomboli. Resulta que llevaba 60 personas más, por lo que decíamos periódico de hoy. De la barca. Sí. 61. Llevan 60 personas más. Y luego resulta, claro, que también no había flotadores para todo, pero también resulta que también eran obesas. No cabían dentro de los flotadores. Si sí, esos que lo hacen a puta, como están preocupados porque muchos jubilados así quitan pero, un poco la conclusión. Pala, quitan muchas palas del medio. Perdonan. Pero conclusión, espera, Miguel, conclusión. Los gordos tienen la culpa. Yo os aconsejo que no comáis mucho. Adelgazar. Perdón en un momento. Mi intuición es muy larga y va más allá. Bueno, a ver si esa gente de esa empresa de esa empresa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Transmediterránea? No. Que haya una conversación, porque si no hay una conversación no nos enteramos. A ver si la supuesta esa empresa de barcos fletados, que a ver si tenía un convenio o un complot, mejor dicho, con el Insalud, para quitar algunas pagas de en medio. Son franceses, era la mayoría. Bueno, pero quiero decir, se preocupa igual ahí. Pues con el Insalud francés, quiero decir. A ver si tenían un complot o algo. El pensionista, ya por su edad, es el que menos consume. O sea, es el que más ahorra, prácticamente. Es un dinero para el cual no hay que jugar. ¿De qué forma tiene que sacar ese dinero? Pues hacerle a fiscales que este viaje para aquí, y para acá, y para allá. Que si al salón de baile le paga un mantero que le vende las mantas, que si tal. Y al final lo están haciendo, si cuando se mueren esas personas, realmente se van a morir en un culo, está claro. De todas maneras no lo quieren para nada, porque es una culpa que tiene su dinero. Pero de todas maneras le están haciendo, bueno, la realidad es con ellos. Está ese juego, digo, por mi padre también lo mira, Camilo José Cela lo que dice, que los jubilados son tontos, no, porque es un perfecto. Y luego, no sé qué, valga la redundancia, toda esta gente que sacaron del agua, estuvieron con tratamiento psicológico. Y yo pensaba, digo, anda, sí que en el tratamiento psicológico le tienen que decir a esta gente lo que este animal está diciendo por la tele, que te venga ahí, tú ahí, media hora y diga, usted, ¿sabe por qué salga? Es que llevamos cuantos kilos de más. Es que no es lo más grave, es que hay personas, ha habido un gran caso, porque han muerto 20 personas ahogadas, que no la cosa partió el barco, se ha hundido y tal y cual. No pasa, eran franceses, no son españoles, y los españoles, los ingleses, y así, esta negligencia del problema, el otro que permitió que le echen una bronca por no dejar de esperar el avión cuando era peligroso despegar y tal y cual. Esta gente está formada con la idea neoliberal, capitalista, del máximo rendimiento, no perder tiempo para obtener más ganancias. Esta gente, muchas de ellas han estudiado en las universidades católicas que hay alrededor del mundo. En España hay un montón, había por ejemplo la de Deusto, que es una universidad jesuita. Y bueno, yo digo la copia y hay la Universidad de Comillas, la Universidad de Salamanca, hay un montón de universidades católicas. Y dicen, por ejemplo, ahora se está haciendo el curso del máster para ajustadores de cuentas, no sé cuánto, ¿no? Cuando hacen sermones, en plan para el público, te dicen, sí, porque los pobres, hay que ser solidario, todos somos hermanos, tal y cual. Pero ellos, en sus universidades, enseñan la porquería capitalista, pero bestial y feroz. Los que salen después son dirigentes de empresas que son perfectos asesinos, porque anteponen el negocio, el rendimiento, antes que una vida humana. Entonces, ¿De qué va? Porque todo esto, resumiendo, todo esto es fruto de la porquería religiosa capitalista, que es lo mismo. Ahí está. Tienen la mentalidad, están formados, si no en esa universidad, están formados con la mentalidad que llaman judío cristiana occidental y esta civilización, ¿no? Que se esta porquería. O sea, y luego vinimos nosotros, o sea, y somos cuatro pelagatos fanáticos que siempre estamos quejándonos. Extremistas y utópicos y toda la mandanga esta. ¿Qué es esto? Porque una pequeña parte de la población, sean cultos o no cultos, piensan con la cabeza. Se quedan todos estos magnates con tanto dinero, o otros pobres que también no son tan buenas personas, que se prestan los juegos de ellos, ¿por qué no usan la cabeza igual que la usan? Pues la usa otra persona. ¿Por qué no la usan? La base está en el apoyo de los pobres, unos por el egoísmo de ser ricos y otros porque no piensan. Aquí en Mallorca hubo mucha suerte con esto del barco. Mucha suerte. La última patada que hubo de forofos del fútbol, que flotaron un barco de... Metaron eso, un barco para Cataluña, me parece, ¿no? para ir allí. Tuvimos mucha suerte, porque no sé cuánta gente hubo en el barco, que si hubiera pasado algo allí se van todos, así que... Y la compañía permitió aquello, el Gómez Balear permitió aquello. Estaban programando los viajes por un montón de viajes. Pero el que el fútbol es en el mundo. Y el mismo, o sea, fútbol. La cuestión era clara. Se ha ahogado tanta gente, en lugar de decir, se ha ahogado tanta gente porque nosotros nos ahorramos más dinero metiendo más personas en el barco en un trayecto y no hacer dos trayectos. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Pero luego hay otra cosa. Hay otra cosa, una noticia que vi este verano pasado. Me sale un cocinero, hubo una infección de salmonela por la península, no sé por dónde. Se cargaron, no murieron, pero estaban bastante hechos polvo. Sí. Sale el cocinero y dice, basta, digo, la culpa la tengo yo. He utilizado esto y esto y esto y lo he hecho mal. Y luego sale el veterinario, hay que ver qué gente así no se encuentra. Y dices, un tío que dice la verdad, que al menos dice la verdad, he sido yo. Tenía los huevos pero eso no es normal. Pero eso también le ha pasado al alcalde de San Pedro de Barco. Hoy lo ha dicho claramente. O sea, el tío es encima sincero, dice, no, nosotros, el ayuntamiento, le da un permiso para que puedan subir 80 personas a bordo. Pero no podemos estar todos los días comprobando que se suben 80 personas o más de 80 personas. El alcalde. Esta es la triste realidad, dice, yo voy a ser sincero. Cada día no lo comprobamos, pero no tenemos por qué comprobarlo. O sea, que tú. Dictas una ley en la cual el que mate que no puede subir, pues con inspectores que hagan controlar esas cosas. Y el tío lo dice tan fresco por televisión. Pues macho, pues yo soy el presidente del gobierno y me cargo de tío, tú fuera, eres una mierda, tío. No le vales para nada. Dice, nosotros, el gobierno tendría que decir, nosotros no hacemos nunca juicios más o menos justos, pero hoy, por haber dicho eso, a ti te vamos a matar. ¿Sabes por qué? Si eso fuese una cuestión de Hacienda, sí que te controlaría. Claro, si fuera... fuera dinero... Sí, pero como es una cuestión, ¿qué más da? 6 millones. Igual que la señora le pide, la Hacienda le pidió una peseta, le faltaba una peseta. La señora dice, ¿y cómo mando yo una peseta a Hacienda para que le llegue la peseta? Por correo urgente. Como son franceses y nos queman los camiones y hacen perrerías con nosotros que no nos dejan entrar en la frontera. ¿Qué que quemado un camión? ¿Qué quemado un camión? ¿Qué ha quemado un camión a ti? Pero no, hablo de los comentarios que... No únicamente hablando de esta ignorancia de la que hemos leído el mensaje, no únicamente, o sea, ya en los libros, sino la cosa más frontal, que es lo que vemos cada día por la televisión, escuchamos por la radio. Entonces, dentro de toda esta porquería, como no caigas dentro de estos detalles, ¿lo has visto? ¿Pero quién cae en los detalles? La gente que piensa un poco, con la cabeza. A la hora de comer, ¿eh? La gente que piensa. No. Está muy divertido. A mí cuando veo la información o leo los periódicos y tal, o incluso cuando hago el ejercicio de leer a lo mejor algún libro y tal, me sale más leer o ver aquello para ver lo que no dicen que lo que dicen. O sea, ves más lo que no dicen y lo que esconden más que lo que te enseñan. Para que veáis un poco cómo funciona lo del capitalismo y que es malo que no dicen lo que dicen. Esta semana había una conferencia que daban en el diario de Mallorca y era sobre la cuestión del crecimiento de Mallorca, del urbanismo y toda la historia este y todo lo que tenía que hacer. Y claro, los expertos decían que si de ahora la población y yo le dije que puede aumentar otros 700 millones. Desde que soy tan dormiríamos de pie. Y nada, no, pero que decían que con las moratorias y tal, pues que lo podían dejar en 125.000 y 250.000. Pero claro, su preocupación era si tenían que indemnizar a los promotores y a los constructores, ¿no? Y que había que dar millones y tal. Pero claro, en ningún momento se dijo de cómo salíamos perjudicados la gente de la ciudad, la gente sencilla y tal. Porque claro, aumentar 125.000 o 150 son 125.000 coches más dentro de Palma, ya no son aparcamientos en doble fila sino en tercera, son atascos, son accidentes, pero aparte de todo ello es construir nuevas carreteras y todo eso lo pagamos nosotros, ¿no? Es decir, a nosotros nadie nos indemniza, ni los promotores ni nadie, por precisamente darle esos servicios a toda esa gente, ni que la agua sea una porquería, ni la construcción de nuevas centrales eléctricas y todo eso, ¿no? De eso no se habla nada, simplemente del capitalismo. Es decir, unos cerdos que engordan a otros cerdos. Y era para verlo, porque además en la mesa había unos cuantos consejeros y tal, ¿no? Y solamente el verlo da la impresión de ver una piara de cerdos, ¿no? Porque, y que si tú, pero la cuestión, hablar de lo que realmente había que hablar, que se supone que es de política, de los intereses en general, de eso no se habló nada. Simplemente de que si tú con la ley tal y yo con la ley tal, pero ellos, una cosa está clara, que ellos cogen, se van a vivir en su chalet, hablan de mucho ahorrar agua, pero ellos tienen sus piscinazas, sus campos de golf, y estoy seguro que si esto consigue que sea una ciudad como Nueva York y tal, que no se pueda respirar, ellos se irán a las Bahamas o a cualquier sitio virgen, porque de hecho, ya los mismos consejeros tienen dos jornales, uno como conseller y otro como alcalde de otro sitio. Es decir, y eso no lo tocan para nada. Es decir, lo importante es eso, ¿no? Que en todos sus planteamientos siempre está la cuestión de gastar muchísimo dinero y de embolsarse todo lo que pueda. Yo el otro día, en su vida, hablaba de un señor mayorcete que es albañil, y hay unos señores, que no sé de dónde han venido, pues han comprado ahí una casa grandísima, que tenía antes un árabe, y ahí le dicen que le llaman la Virgen, porque está con un señor que tiene mucho dinero, ¿sabes? Y se cree que es la reina de Saba, empezando por ahí. Y lo bueno del tema es que me dice este hombre, no, esta gente, mira, tiene no sé cuántos, tiene un barco que es lujo, tiene un avión que no veas. Fíjate, hasta llega la ignorancia. Y es premio Nobel. ¿Y premio Nobel de qué? Dice, sí, hombre, sí, porque es el rey del petróleo, tiene un premio Nobel por encontrar petróleo. Tiene mucho petróleo. ¿Está pensando qué dice? ¿Usted se ha dado cuenta? Un miserable como este señor, que se dedica a sacarle la cangrena a la tierra para que los demás nos contaminemos y nos mueran. ¿Y de cuándo se da un premio Nobel a un asesino? Sí, ¿vale? ¡Qué bueno! Desde siempre, eso. ¿Y este hombre? Desde todos los tiempos. Sí, es verdad. Digo, ¿entonces usted por qué lo admira tanto? Ah, porque tiene mucho dinero. ¿Y por qué no le da el dinero que le está robando solo a usted? Le está robando mucho dinero. La tía todos los días, me dice otro día, yo cuando tuve mi primer negocio en Puerto Rico, una nacional inmensa, esta tía se va a parecer la gente con el marido que tiene, porque es una miserable, porque claro, si fuese una señora rica de toda la vida, no trataría al servicio como un plano, pero como una miserable, trata al servicio como si fuese un burro. Lo peor de todo ello, con eso que estábamos hablando, se me va a olvidar. Que hay uno del pueblo que decía, yo, Dios me libre de un pobre que se haga rico más que de la patada de un borrico. Lo que comentaba, que claro, con todas las historias estas de que si la gente se mata, es como ahora como en el caso de las niñas y tal. Luego tengamos que, precisamente, la parte que se supone espiritual, la parte que tendría que ser la vanguardia y tal, así como se ha manifestado contra lo del aborto y tal, la conferencia episcopal y tal, yo no veo que ahora se pongan delante de la mina allí con todos sus seguidores a reivindicar la vida de todos aquellos, de toda aquella gente que ha muerto, ¿no? Pero simplemente, una vez que están vivos ya no lo mismo, ¿no? Es como decir, no son asociaciones, lo cual, pero asociaciones, pero vida nada. decir, interesa la vida del no nacido, pero del que ha nacido ya no interesa nada. No, luego, queda que se trata de cualquier cosa y ya no lo mismo. Como por ejemplo con el caso de las mujeres maltratadas y toda la historia. ¿Acaso se están manifestando allí para que se articulen las leyes o lo que sea necesario para todo ello? ¿Qué va? Nada. No les interesa absolutamente nada. Simplemente es aquello, el sentido de la vida. Luego, si se matan en las guerras o... porque haya mucho, yo creo que hay mucho mano de obra y para guerra. Son todas esas cosillas. Si no nacen. Las asociaciones quieren soltar. Yo, como soy tan. Yo soy muy mal pensado, dice, piensa mal y acertará. Y digo yo que cuando esto, ¿cómo se llama eso? In vitro, eso que hagan los médicos, que van y le, porque ellos sabrán meter, para que no den a luz 6 o 7. Que la gente no quiere tener familia, pues a la que cogen, le meten ahí, pues que ellos pudieran poner menos espermatozoides. Le meten unos cuantos. Pero le meten unos cuantos porque lo dijeron, pero no lo hacen por un lado, lo hacemos. A ver, los médicos somos los también que les interesa. Porque si no hay gente para ellos para tratarlos, pues entonces. Los médicos les va el negocio. Los médicos no quieren. No quieren más. Curan en salud. No, los médicos meten más para que no, si vaya alguno que el otro los sufre. Para curarse en salud. Pero luego, si son muchos y la madre no quiere tanto, se los eliminan, ¿eh? Ah, sí. Pero claro, pobre madre, le mentalizan de una forma. Ah, eso ya la mamá. Pero si la madre dice, yo quiero uno, te quedas uno, ¿eh? Sí, María, pero le meten uno de espermas y luego cuando el médico ve... Perdona, yo no lo sé, yo hablo... No, cuando el médico ve que hay muchos... Pero si le dijeran que va a tener 7, va a decir que sí por la expresión. Los médicos se lo han avisado. Señora, ¿está segura que quiere los 5? Cuidado, eso si no se acogen luego los médicos cuando tú les dices no tengo 5, ellos te dicen, pues, no te conciencia, no voy a matar a ninguno. Ellos se cogen a eso. Eso sí no se cogen a eso. Yo creo que los médicos lo hacen por eso, porque la idea es que nazca también. Ah, y el Vaticano también, en este país también liado, porque han aprobado la. Lo que pasó aquí en España con la píldora, que decía que la iglesia por el medio dando por el culo, así de claro. Porque tenemos todos los hijos con las monjitas, y criando vosotros, y crear una población inmensa que os siga a vosotros. Porque es lo que tenéis yo 20 niños. Lo mismo que no se los tienen, cuando hicieron el edificio aquí, no veas todos los fuertecitos que salieron. que había un túnel, ¿no? Pues pero hubo una rachita que no veas la que encontraste. ¿No habéis visto esas imágenes en... de un convento que no veas el convento? A un inglés. Que a una chica filipina. Entonces le han dicho pena de muerte allí, es una intención letal. Y el tío allí llorando, hecho polvo, y todos los filipinos, ¡bien! Porque se van a cagar al tío, joder. Y luego derecho pro vida, ¿no? Y se van a cargar al tío y están a favor bueno, de la vamos vida. A la cosa, vamos no, pero a mí me extraña mucho de que, por ejemplo, cuando hubo las manifestaciones con la entrada de la píldora. Que los médicos tenían que rentar la píldora como un fármaco para cualquier cosa de un constipado y tal, porque se decía que era de la presión. Pero las manifestaciones ahora de la iglesia contra la voz. Sí. Ahora ha entrado la famosa píldora de Santiago, lo que sea. Que venga tu triple, y yo pero mira cómo era ninguna manifestación religiosa en contra de esa no, es que ahora también se hace que se había para hombres. No, es que también se acabó de para hombres. Para esa sí que la iglesia ha metido mano. Ha dicho, ¡puedo para el carro! Eso es un asesinato para la normalidad. Ahí ha metido mano para las mujeres. No, y ahora saca el mar. Esa literatura, tío. Pero mira cómo lo dice licencia para matar. Cuando el Papa sube al altar al obispo ese y que se cargó no sé cuántas miles de personas, eso no era. Eso no tenía importancia. El Papa es un peligro porque yo no pienso, se cae de la ventana y mata a cualquiera. Ese es un peligro para la humanidad. O para que diga que pide abajo, por lo menos. Pues otro día. El caso es de los Jerónimos. Es Jerónimo, Miguel, en casa de Jerónimo. No había ni uno. Había llegado solamente uno.